buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a lunes 13 de abril de 2015. Día de la dignidad, día de la patria, día de júbilo, porque se conmemoran 13 años del rescate de nuestra revolución y, por supuesto, de salvaguarda de la democracia, del respeto a la Constitución y el derecho soberano de nuestro pueblo a decidir los destinos de la patria en elecciones libres, universales y directas. Estamos muy complacidos de que estemos conmemorando esta fecha, como lo estaremos siempre. Y es también Día de la Milicia. Es Día de la Milicia que a nosotros nos llena de muchísima complacencia también. Es una fecha, de verdad, yo no sé por qué se reunieron el día de hoy estas dos conmemoraciones, porque claro, está asociada a que fue el pueblo quien restituyó la democracia aquel 13 de abril, pero ha debido tener su día propio, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Por decreto presidencial número 7.362, publicado en Gaceta Oficial 39.401, de fecha 12 de abril de 2010, como en memoria histórica de aquel 13 de abril de 2002, fue declarada esta fecha Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. Así es como se llama. Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. Se le otorga el carácter de Día de Júbilo Nacional. También ese mismo día, en la Avenida Bolívar, allí en Caracas, el presidente Hugo Chávez juramentó a más de 30 batallones de la milicia bolivariana conformados por hombres y mujeres. Y digo que esto nos llena de mucho orgullo, primero porque esto es una creación del comandante Chávez con su visión estratégica de lo que debe ser la movilización popular en función de la patria, pero luego porque esto le da mucha urticaria a la gente de la oposición, a los escuálidos. A ellos tú le nombras tres cosas, que cualquiera de ellas se las nombre y les da, pero mira, se les revuelve hasta por dentro todo. Una, los motorizados. Tú le dices, ahí vienen los motorizados, y tú no, ay, tú puedes tener toda la cosa esa que llaman continencia, y ahí les da incontinencia. Eso de verdad que es uno de los mayores logros de la revolución. Después, tú le dices colectivo, que para ellos es motorizado y colectivo es lo mismo. Y está muy bien que así sea, porque es bueno que ellos ubiquen visualmente el asunto, para que a lo lejos, cuando ellos vean que vienen, ellos sepan para dónde van a correr. Y después tú le dices milicia, y es todo. Ahí le da la explosión. Ahí ellos no aguantan. ¿Tú no ves que eso es Chávez vivo? Ellos creían que aquí había una dictadura, que todo eso eran los cuerpos de las falanges que había creado supuestamente la dictadura para proteger al tirano. Así fue como lo asumieron siempre. Yo estoy haciendo un esfuerzo aquí redaccional porque yo no, te comprenderán, nadie puede pensar, si es una gente sensata, con nivel intelectual mínimo, nadie puede pensar como piensa un escuálido. Eso hay que hacer un esfuerzo. Y entonces ellos siempre vieron el asunto como que cuando no estuviera el comandante Chávez, eso se iba a acabar. Que los milicianos estaban ahí obligados. Ellos todo lo que ven que hace el pueblo organizado en su movilización permanente, en la construcción de la patria, ellos lo ven como que es que está obligado. Y entonces ellos salen a obligar a la gente a que sea escuálida y nadie lo acompaña. Entonces, obligar tiene un mérito. Pobre gente. Ellos trancan con guarimba la cosa, ¿no? Y entonces la gente les grita, les insulta, quítate de ahí que yo tengo que ir para atrás. Y entonces los tipos, ellos dicen, bueno, pero si la gente es fácil obligarla, si Chávez la obliga y Nicolás la obliga, ¿y por qué yo no la puedo obligar? Porque tú eres bruto, escuálido, porque eso no es así. La milicia es un cuerpo miliciano, como lo dice su nombre, del pueblo organizado en armas para la defensa de la patria. Se lo vuelvo a leer. Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. Queda claro, Entonces sigo leyendo aquí la nota que tengo aquí de Llevecaé. La milicia bolivariana fue creada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2008, tras la publicación del decreto de rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es de rango, es con rango, valor y fuerza de ley. La milicia bolivariana depende directamente del presidente o presidenta de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todo lo relativo a los aspectos operacionales a través del Comando Estratégico Operacional, y para los asuntos administrativos dependerá del ministro o ministra del Poder Popular para la Defensa. La milicia bolivariana es un cuerpo especial organizado por el Estado venezolano, integrado por la milicia territorial y cuerpos combatientes, destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación para contribuir en garantizar su independencia y soberanía. La milicia bolivariana tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el fin de complementar el nivel de apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación, con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la nación. Tiene presencia en todo el territorio nacional y trabaja comprometida por la patria, el bienestar del pueblo, con el propósito de garantizar la paz y la defensa integral de Venezuela. Es un legado del comandante Chávez. Con tal motivo, el día de hoy se va a desplegar una gigantesca bandera de Venezuela en los próceres. Una bandera que desde hace días están elaborando las manos de venezolanas y venezolanos que han estado trabajando en eso. Es una labor de verdad de patria. Los escuálidos, yo esto lo recalco cada vez que digo la palabra patria, porque ellos no saben qué es patria. Ha habido una situación muy bochornosa estos días, este fin de semana. De eso vamos a hablar ahorita, pero los quería compartir con ustedes aquí. Horrendo, de verdad. Yo nunca he sentido tanta vergüenza, tanto dolor, porque es dolor lo que se tiene que sentir cuando uno ve el rastacuerismo tan bochornoso, tan grotesco de esta gente, como que habló por fin su presidente, el de ellos, allá en Panamá. Porque vino Barack Obama a decir la cantidad de imbecilidades que dijo ahí. Yo ahorita voy a comentarlo, pero en este instante, en relación a esta labor maravillosa, excepcional de estas venezolanas y estos venezolanos que han estado haciendo esta bandera que será desplegada hoy en los próceres, con motivo del Día de la Dignidad Nacional, es terrible, de verdad, ver cómo hay tanta putrefacción de alma en una gente que haya estado como estuvieron el fin de semana, después de la coleteada que le dieron a Barack Obama a los presidentes latinoamericanos, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro, que se las cantó una a una de arriba abajo, con toda la dignidad, con la dignidad del representante de nuestro pueblo, y luego las de todos los demás. Ya vamos a hablar de eso. Déjame terminar la nota de la bandera. La bandera es uno de los símbolos de mi patria, de nuestra libertad, de las luchas de nuestros predecesores que nosotros tenemos que ganar en estos momentos. Eso lo dijo Mireya Yelamo el jueves en una nota que hace el Correo del Orinoco. Y aquí se ve cómo han estado ellos cosiendo esta bandera, porque fue un trabajo que se hizo a nivel nacional, donde se dispuso que la gente aportara 50 centímetros por 50 centímetros, algo así, de tela de los distintos colores que se requieren para la bandera, y entonces ellas lo iban pegando ahí. Entonces es como una gran bandera de retazos aportados por el país. Para eso es el amor a la patria. Y esto hay que explicarlo bien, como yo decía, porque los escuálidos no tienen ni la más mínima idea de lo que es patria o amor patrio, mucho menos. Entonces, esto es un labor, perdón, una labor de patria. Cuando el pueblo dice, está bien, esto no me va a transformar la sociedad, esto no va a ser, pero sí me significa mucho como ciudadano, como persona que quiere y valora su identidad nacional, y entonces se dedica a ese trabajo. Eso es construcción de patria. Patria no es el papel toalé, como ven los escuálidos, ni la tarjeta para raspar cupo, que también voy a hablar de eso hoy. Patria es una cosa superior, está asociada al compromiso del alma de la gente en función de su vida y de lo que tiene que ser valioso para ella, que no es precisamente las cosas materiales. Entonces, este trabajo nosotros queríamos comentarlo porque queremos celebrarlo con el país. este gran esfuerzo y este gesto tan bonito de estas venezolanas y estos venezolanos que van a entregarnos hoy ese. Vamos a estar atentos a ese evento en Los Próceres. Bueno, el retorno del comandante Chávez hace 13 años, aquel abril de 2002, tal día como hoy, podríamos decir que es la primera gran derrota del Imperio norteamericano por la Revolución. Y yo en esto quiero insistir, lo comentaba la semana pasada acá, no podemos estar viendo esto como que estamos siempre en un pugilato del día a día, como dice el necio de Barack Obama, que él no le interesa nada de la historia, que es lo que le interesa el día a día. Claro, porque en el día a día él no es un piazo de negro, él es el presidente de los Estados Unidos, entonces él no se acuerda, como se lo enrostró ahí Raúl Castro, no se acuerda para nada. Está cómodo porque no se acuerda de cuando era un negrito macilento, pobre, marginal. Y entonces eso que lo hace a él sentir mal, como eso es cuálido, pues, que reniegan de su condición de origen humilde, en algunos casos. Eso es lo más deplorable que puede haber desde el punto de vista de la dignidad de un ser humano, renegar de los orígenes. Hay gente que oculta ahí entre los escuálidos, lo he visto mucho, ocultan a su mamá. Yo conocí uno que no invitó a la mamá para la boda para que no vieran que era una negrita. Así mismo, como se lo estoy diciendo, no es un chiste. Entonces, esto de Obama con la historia, de lo cual hablo en mi artículo del Correo del Orinoco del día de hoy, que espero que haya salido porque no tengo todavía aquí a la mano el correo, es algo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Y yo voy a hablar bastante de eso, voy a hablar bastante de eso, porque creo que ahí es donde está lo medular de la diferencia hoy por hoy entre la concepción neoliberal que defiende, que lidera en el mundo y en la historia Barack Obama, y la que nosotros acá, con base en el ideario chavista bolivariano, defendemos, completamente distinta a la que defiende Barack Obama. El punto es que la revolución bolivariana, desde que llegó, ha derrotado sistemáticamente al imperio norteamericano en Venezuela y en Latinoamérica. La primera gran derrota del imperio, que tampoco es que el imperio ha ganado en el mundo y entonces tiene un gran valor que nosotros le ganamos aquí. No, no. Sería una barbaridad y una arrogancia tan odiosa como la que le estamos reclamando al imperialista decir esa barbaridad, primero porque no es correcto. Estados Unidos ha sido derrotado en casi todas las guerras, si no en todas en las que se ha metido. Empezando por Vietnam, luego la guerra ya de Guadalcanal, la guerra en Corea, todas las guerras en las que se ha metido, empezando por Vietnam, pero ahí está la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, que se conmemoró también en estos días ese triunfo excepcional de los rusos que dejaron más de 20 millones de cadáveres allá en Berlín y en, sobre todo, en San Petersburgo, en Stalingrado, que era como se llamaba. Estados Unidos no es sino un imperio cobarde. Todos los imperios tuvieron un gran luchador al frente que fue recorriendo los territorios, asolando como asolan los imperios, acabando con civilizaciones, destruyendo civilizaciones enteras para imponerse, como lo hace igualito el imperio norteamericano. Y todos cayeron como va a caer el imperio norteamericano. La diferencia está en que nunca hubo un imperio cobarde como el imperio norteamericano. Para todo lo que está haciendo en el mundo entero, se escuda los Estados Unidos tras la figura de la OTAN, que es un mamotreto. La OTAN no tiene ejército, no tiene nadie, no, eso no existe. Pero tiene sede en Chicago, una cosa que supuestamente es para defender Europa de los avances del Pacto de Varsovia que había durante la Guerra Fría en los años 50, etcétera. No existiendo ya ni la Unión Soviética, ni los países satélites de la Unión Soviética son socialistas, ni existe el Pacto de Varsovia, pues no tiene ningún sentido que esté ahí la OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte. En nada de eso tiene que ver los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es el dueño de la OTAN. Y con esa fachada, con esa mampara, agrede al mundo hoy en día, impone a su buen saber entender gobiernos allá en Europa del Este, en Europa de la que sea. Porque todos los gobiernos que están en Europa son porque cuentan con el beneplácito de los Estados Unidos, las monarquías incluidas. Pero así es en el norte del África, en África en general, así es en el Medio Oriente y en el Oriente Lejano, así es en todas partes. Y en Latinoamérica, Estados Unidos no ha avanzado con la OTAN, pero lo tiene por ahí anotado. Se inventó una cosa que llaman la Alianza del Pacífico, que se les ha desinflado desde antes de nacer, no ha servido para nada. Trató de enfrentarle al ALBA, los Estados Unidos, esa cosa que inventó de la Alianza para el Pacífico, y no le ha servido ni siquiera a ellos. De ahí lo único que le sirvió, lo único que ha hecho la Alianza para el Pacífico, lo único que se le ha sentido, ¿cierto?, fue que sacó a las viudas del neoliberalismo que tiene por ahí, que las tenía desempleadas, sobándose la barriga ya, guindados un chinchorro, quién sabe dónde, para ponerlos entonces a activarse contra la revolución bolivariana, como los expresidentes que luchan por la liberación de los presos políticos en Venezuela, como los llaman ellos. Entonces, en Venezuela, el triunfo de la revolución está asociado al triunfo permanente de nuestros pueblos sobre el imperio norteamericano. Y la primera gran derrota, el primer gran triunfo, fue precisamente ese 13 de abril del 2002, que tiene que ser visto no como que los revolucionarios le ganaron a Carmona. Carmona es un pelele, y todos los que estaban con él, todos los firmantes del decreto de Carmona, son unos peleles. Aquí le ganamos fue al imperio norteamericano, y el imperio, por supuesto, resentido con ese triunfo, no ha claudicado en su empeño de tratar de acabar con la revolución bolivariana. Pero ahí se ha quedado con los crespos hechos de manera persistente. No pudo hacerlo entonces, no lo pudo hacer para enfrentar el ALBA, no lo pudo hacer para acabar con UNASUR, no lo pudo hacer para impedir el logro prodigioso de la solidaridad de nuestros pueblos con la CELAC, no lo pudo hacer con Petrocaribe. Y no lo pudo hacer en la Cumbre de las Américas este fin de semana. Salió con las tablas en la cabeza, con la ridiculez de que no le interesa la historia frente a pueblos que amamos como nunca antes ese gran activo para la construcción de nuestro porvenir, que es precisamente el análisis, la revisión, la valoración de la historia para enfrentar precisamente las posibilidades de repetir las experiencias oprobiosas que nos hundieron en el sometimiento, en la miseria, en el hambre que Estados Unidos, la mayor de las veces, nos causó en el pasado. Por eso no quiere el miserable presidente de los Estados Unidos que se revise la historia, pero por eso se le pararon de frente los presidentes latinoamericanos, como he dicho, empezando por nuestro presidente, nuestro digno presidente Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Raúl Castro, el presidente de Ecuador, el presidente de Bolivia y la presidenta de Argentina, entre otros. Ahí está la dignidad de nuestros pueblos. Allí está la patria latinoamericana, para que lo sepan los escuálidos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida volvemos para ver en detalle los temas de estos discursos y otras ideas que quiero compartir con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace siempre saludar a todas las seguidoras y los seguidores que nos mandan su saludo y aquí están retuiteando, como les llaman, nuestra transmisión, o sea, el hecho de que estamos transmitiendo. Ahí está Raida Hernández, como siempre. Está Venezuela Hoy, Ildeamar Anamata, Carmen Salazar, Carlitos Wayne, arroba Dinosboy, Marco Villegas, José Romero Acosta. Y quiero saludar particularmente a María Zambrano. María nos escucha aquí en Vallabajo. Ella siempre está ahí pendiente del programa y parece que es así como jefe del club de fans de nuestro programa. A ella y a su hija Belky Zambrano le enviamos un caluroso y revolucionario abrazo desde acá, desde Sin Tapujos. Bueno, fíjense, el tema de la cumbre, que nos va a dar para hablar bastante rato, está asociado a no solo lo de los discursos presidenciales, pero la revisión de qué significa esa discursiadera para la que se reúnen los presidentes en encuentros que llaman cumbres, siempre, es algo que dio siempre que hablar. El comandante Chávez, desde un primer momento, él se sentía incómodo con aquello, porque él iba como venezolano. Él nunca se sintió que él era un ser especial más arriba de los demás. Ahí estaba, en buena parte, la grandeza del comandante. Y él se refirió con preocupación a eso, a la cosa chocante de que, bueno, los tipos de la cumbre, pero hasta dónde representaban o no de verdad a los pueblos, fue una preocupación de él. Y él habló de que había que hacer las cumbres de los pueblos. Y la frase la recoge en un excelente artículo Clodoaldo Hernández, nuestro amigo. Creo que, como lo he dicho hasta la saciedad acá, es una de las más preclaras plumas o teclados, podríamos decir ahora, con las que contamos en el país. Por allá los escuálidos creen que la gente esa que escribe telenovelas son intelectuales, deslumbrantes y no sé cuánto. Bueno, está bien, allá ellos. La pluma es otra cosa distinta, hacer esas cosas así, que sean efectistas, como los parlamentos de las telenovelas. Entonces ellos cada rato hacen una cosa que suena así, y ellos la aplauden y la difunden, no sé qué. No, la lucidez intelectual tiene que verse con la densidad del planteamiento y la fundamentación con que es planteado el mismo. Y yo creo que este artículo de Clodoaldo, que quiero compartir con ustedes, está en esa dirección. Él dice lo siguiente: la cumbre de las Américas en Panamá ha puesto en primer plano un nuevo invento de los tanques pensantes del imperialismo estadounidense. Las siniestras cumbres de la sociedad civil, armas ideadas para contrarrestar los efectos que han tenido las cumbres alternativas de los pueblos, es decir, especies de anticumbres de los pueblos o de cumbres de los antipueblos, como a usted le parezca mejor. Es la típica iniciativa de la derecha, dice él, basada en ideas puestas en práctica antes por la izquierda. Diría el maestro Luis Brito García que es el aparato ideológico dominante convirtiendo una expresión de la contracultura en un subproducto postmoderno destinado a reforzar el sometimiento de la mayoría. Es algo similar a lo que pasó con el rock, género que surgió como expresión de la rebeldía juvenil en los países capitalistas, pero que la industria cultural hegemónica domesticó para convertirlo en un fabuloso negocio y en instrumento de dominación ideológica de las grandes masas. Las cumbres alternativas surgieron como respuesta de los movimientos sociales en contra de la tendencia que se observaba de que las grandes reuniones diplomáticas fuesen encuentros exclusivos de las élites políticas y económicas, suerte de mesas de negocios controladas por las corporaciones y las oligarquías. Se había llegado a extremos vergonzosos en ese carácter segregacionista. Las cumbres se realizaban de manera tal que los pueblos quedaran bien lejos, que no pudieran ni siquiera estar en los alrededores del lugar de la reunión de los mandatarios para manifestar su indignación. Ejemplo de ellos eran y aún son las reuniones del Foro Económico Mundial, por ejemplo, y las cumbres de las grandes potencias que se realizan bajo draconianas medidas de seguridad en islas, ciudades fortificadas, verdaderos búnkeres con los dignatarios debidamente protegidos de cualquier contacto con la gente de carne y hueso. Las cumbres alternativas surgieron entonces como una necesidad y han intentado revertir eso que el comandante Chávez ilustró con una de sus certeras frases. Pone él aquí entre comillas: mientras nosotros, los gobernantes, andamos de cumbre en cumbre, los pueblos andan de abismo en abismo. Cierra ahí la cita del comandante. Las cumbres alternativas de los pueblos han sido una expresión contracultural por excelencia. La réplica de los pobres, de las masas trabajadoras y desempleadas, de las mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de los movimientos sexodiversos, de los sin tierra, de los desahuciados, en fin, la contestación de los excluidos y de las organizaciones populares a la opulencia y la inutilidad de las reuniones de jefe de Estado y de gobierno. Ahora el imperio, las grandes corporaciones mediáticas, las oposiciones locales de derecha y ultraderecha de cada uno de los países progresistas, las organizaciones llamadas no gubernamentales, pero financiadas por el gobierno imperial, han montado una versión degenerada, una caricatura de las cumbres alternativas bajo el cínico nombre de cumbres de la sociedad civil. Es el imperio contracultural, como genialmente lo bautizó Brito García, tratando de colonizar una de las expresiones genuinas de los pueblos para ponerla a su servicio, para hacerla parte de su sistema de dominación. El concepto de sociedad civil como músculo oponente de los movimientos populares ya se había puesto en primer plano en las controversias internas de los países que han experimentado revoluciones socialistas o gobiernos con sentido social. En Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay y Honduras, entre otros, las clases medias, las élites ilustradas y las ya mencionadas ONG han pretendido desplazar al pueblo de su lugar protagónico. Sociedad civil ha pasado a ser entonces sinónimo de las fuerzas sociales, pero sin participación de la mayoría. Algo así como el pueblo, pero 100% libre de chusma. Con las cumbres de la sociedad civil, este concepto profundamente excluyente sirve para que el status quo planetario vuelva a tomar el control de estos foros internacionales, para que los pueblos que han alcanzado sus voces vuelvan al lugar de marginación que antes tenían. Un aspecto específico en el que este empeño se aprecia muy claramente es en el relativo a los derechos humanos. Las fuerzas hegemónicas del capitalismo han convertido a las organizaciones de defensa de las garantías ciudadanas en un negocio por franquicia, una especie de McDonald's que no vende hamburguesas sino concepciones chatarra en materia de derechos humanos. En estas cumbres pseudo-alternativas de la sociedad civil, o alternativas de la pseudo-sociedad civil, diría yo, todos los franquiciados deben asistir y montar su espectáculo contra los países soberanos que no se han sometido a los designios imperiales. Estos grupos deben hacer suficiente bulla como para que no se escuche ninguna otra voz respecto al tema, y para ello cuentan con el apoyo incondicional de la maquinaria mediática. Así intentaron hacerlo en Panamá, cuando se presentaron los integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado. Las ONG franquicias se negaron a permitirles que expusieran su verdad porque iban a alterar el libreto escrito por el imperio contracultural. Por fortuna, como tantas otras situaciones ocurridas en el Istmo, los genuinos movimientos sociales, los voceros de las verdaderas víctimas, lograron con mucho esfuerzo y con el apoyo de los gobiernos de vanguardia presentar combate y desenmascarar a los supuestos representantes de la sociedad civil. En eso, como en otros aspectos, Panamá ha marcado el rumbo. La lucha seguirá en las próximas cumbres, con sus correspondientes cumbres alternativas y sus respectivas anticumbres de los pueblos o cumbres de los antipueblos, las sospechosas cumbres de las sociedades civiles. Excelente artículo de Clodoaldo Hernández que quise compartir con ustedes, porque efectivamente no podíamos entrar a tocar el tema de la cumbre si no pasábamos por ese aspecto, que fue probablemente durante mucho rato el centro de atención y el tema más importante y más relevante, colocado así, como lo dice Clodoaldo, por los medios de comunicación, las grandes corporaciones mediáticas al servicio de los lineamientos del Imperio Norteamericano que tenía trazados para esta reunión. Ahí, por cierto, nos llamaron la atención varios acontecimientos. Uno, que yo tenía preparado para compartir con ustedes la semana pasada acá, fue el que he dicho, probablemente el más bochornoso de todos los eventos. Yo lo comenté en el desayuno de Venezolana Televisión el viernes. Una cosa horrenda, terrible, de la jugarreta que trató de montar esta mujer Tintori con la venezolana, la teniente Velázquez, que está padeciendo, rumiando su dolor por todas partes, porque le mataron las hordas de Leopoldo López, del marido de esta mujer Tintori, le mataron a su esposo. Y ella, pues, no se cansa de tratar de que el mundo la oiga, y nadie la oye porque las corporaciones mediáticas la cercenan, le cierran las posibilidades. Pero a la Tintori la tratan como si fuera una Timochenko. Ahora la mujer se está disfrazando de la lideresa esa ucraniana fascista. Ustedes la deben haber visto. Una líder fascista que metieron presa por corrupta antes de todo este proceso allá en Ucrania, y que ahora la liberaron los fascistas que asaltaron el poder allá. Y la mujer se peina con un moño tejido como la princesa esa Leia de la Guerra de las Galaxias, con una clineja que le da vuelta por la cabeza. Entonces ella ahora usa este disfraz para dársela de que es una heroína de la resistencia, porque ya ese código está vendido. Ustedes saben que ellos no hacen nada que no esté dentro del formato del golpe suave continuado. Y allá en Ucrania, pues es donde están los ejércitos más consolidados de ese movimiento fascista. Yo les voy a poner aquí solamente 10 segundos de la confrontación esa, que yo creo que es una de las cosas más impactantes que yo he visto en mi vida. Y esas lágrimas que ustedes tienen son las mismas lágrimas que tengo yo. No, igual, déjame decir. Jamás tu esposo está vivo. El mío no. Mi amor, el mío entiendo, no. Lo siento. El mío no. Óyeme, y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón. ¿Se dan cuenta? Tú tienes razón, le dice la miserable cínica a esta mujer con la que ha debido simplemente quedarse callada, en actitud de respeto a una cosa tan absolutamente sagrada como esa. ¿Con qué derecho defiende ella a su marido preso? si la otra que tiene enfrente está ahí elevando la voz por su marido asesinado por el marido preso de esta? Es una verdadera desproporción de fascismo el levantarle la voz para tratar de callarla a esta mujer que está hablando por su marido asesinado por este miserable esposo de esta señora Tintori. Ha debido quedarse callada. Perdió una oportunidad de oro, por cierto, porque con una actitud como esa hubiera trascendido como una mujer con otra naturaleza, con otro temple, con otra sensibilidad. Pero abrir la boca para tratar de callar a la que tienen callada los medios en el mundo, para darle preeminencia a ella, es una cosa verdaderamente horrenda. Una expresión brutal de fascismo como no habíamos visto probablemente nunca en nuestra vida, sino que hemos leído mucho sobre el fascismo. Pero yo nunca había visto una cosa tan cruda del fascismo actuando con su cara tan lavada frente a la dignidad del pueblo como en esa ocasión. La tipa tiene los riñones de decirle, tú tienes razón, pero cállate. Y cuando hablaba la otra que estaba también en el comité, porque eran todo el comité tenía muertos causados por el marido de esta, él solo. Entonces ella a todos le decía, cállate, cállate, cállate. Porque tenía que hablar ella, porque la que tiene billete es ella, porque la que está en la oligarquía es ella. Los otros son los patas en el suelo, los pobres, los miserables. Entonces tienen que callarse. Y el propósito, como lo dice Clodovaldo en su artículo, de esas cumbres, es que se callen las voces de los pueblos. Lo que pasa es que no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Y para eso estamos nosotros acá. Hablaremos en nombre del pueblo frente a la miseria de esa oligarquía pútrida que tiene en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo, lamentablemente, su vocería, sus representantes. Y en este caso es esta mujer que anda ahora tratando de hacer que ella es líder o lideresa de alguna resistencia. No tienen nada que resistir. No tienen nada que no sea vergüenza que debieran tener como gesto de resistencia. Porque no reunieron ni a la gente en sus guarimbas. No reunieron ni las firmas que dijeron que iban a reunir. Nadie les respaldó su comunicado de la transición. Pero el pueblo, a un solo llamado del verdadero líder nacional que tenemos hoy en el país, que es Nicolás Maduro, recolectó 11 millones de firmas en un tris. Y no porque estaban obligados los venezolanos. Lo dije al principio. Si obligar a un pueblo fuera tan fácil, ya habríamos obligado a los norteamericanos, a los otros, a todo el mundo lo hubiéramos obligado, porque tenemos una verdad absoluta, incontrovertible, que es la verdad de la justicia para acabar con la explotación del hombre por el hombre que promueve el neoliberalismo. Es de verdad una lección la que le dio el pueblo latinoamericano al imperialismo en esta jornada de este fin de semana. Una lección en todos los escenarios en que abrieron ellos la puerta para tratar de aplastarnos y de callarnos. No pudieron. Y cada vez podrán menos, porque si no se han percatado, tal día como hoy, un 13 de abril, comenzó con el pueblo levantado por su propia inspiración y no porque lo movió ningún ejército, salió a las calles a rescatar su democracia, derrotando al imperio norteamericano, y de allá para acá, todo lo demás ha sido derrota para el imperio frente a la revolución bolivariana. No fue un hecho que se pueda discutir sobre si Barack dijo algo interesante o simpático o no. Salió derrotado desde antes de llegar a la cumbre. Por eso montaron la cumbre alternativa esa de la que habla Clodovaldo. Por eso quisieron tapar todo lo que fuera participación popular. Por eso quisieron marear a los pueblos con el cuento de que no, mira, ya Venezuela no es una amenaza, no sé cuánto, y echando para atrás y culipandeando. No pudieron. Estaban derrotados desde antes de la cumbre misma. Porque el pueblo se movilizó y el pueblo va a seguir movilizado y va a impedir el avance del fascismo que encarna esa mujercita de Leopoldo López con su cuento de que ella es la sufrida, cuando los sufridos somos los del pueblo, a los que esa gente oprimió desde siempre, a los que esa gente explotó desde siempre y a los que mandó asesinar el marido de ella. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos, eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea,